En esta tarde en que el verano se resiste a marcharse y sabemos que el otoño inexorablemente vendrá en cuestión de un par de días, quisiera hablar de los paseos, el paseo. Os lo recomiendo mucho, pero lo recomiendo como pastor de almas. Lo recomiendo como pastor de almas porque la persona, tanto si se pasea sola como acompañada, tiene efectos buenos para el alma. Si uno pasea solo, puede hacer oración. Lo mismo que un cristiano muy fervoroso debería tener su ratito de rezar el rosario, su ratito de leer la Biblia, su rato de hacer una visita a Jesús. Este acto, que puede parecer meramente físico, tiene una repercusión espiritual si uno lo hace solo y va haciéndolo en oración. Si lo hace con otra persona, entonces se estrecha la amistad, se estrecha los lazos. Si es de la familia, los lazos de la familia se refuerzan muchísimo, pero mucho. Aquel con el que paséis todos los días, o tres o cuatro veces a la semana, no lo dudéis, sea quien sea, un tío, un primo, un nieto, se convertirá en una de las personas más queridas por el trato, aunque veáis sus defectos. Pero si lo hacéis solo, se convierte en un acto de piedad en la medida en que vayáis haciendo acción de gracias, haciendo oración, etcétera. Lo mismo que cuando vamos a la oración, solemos coger un libro y meditar. En el paseo, si se hace sobre todo con algo de campo, por feo que sea este campo, pues el campo se transforma en las líneas del libro del mundo para meditar. Después, hay mucha gente que hace yoga. No me parece mal que hagan yoga, si es solo yoga. Pero hay que dejarlo bien claro. A esa gente que va al yoga, logran la misma relajación, la misma paz, dando un paseo relajadamente por el campo, que retorciéndose y sufriendo y con técnicas complicadísimas. Y sin embargo, más fácil es alabar la creación de Dios dando un paseo que no en lo otro. Y además el yoga tiene el peligro de que algunos, no solo es gimnasia y concentración, sino que meten más cosas. Hacen de ello una filosofía, meten cosas esotéricas, etc. Así que el yoga no lo veo mal, pero sí que veo sus peligros, mientras que a todos los que practican el yoga es como si nuestro padre hubiera puesto un remedio mucho más sencillo para bien del cuerpo y bien del alma. Por eso, en monasterios, los clérigos en general, pues no han practicado demasiados deportes, pero el paseo sí que era una cosa muy típica de los curas. Y francamente, con un paseo todos los días, basta. No hace falta estar todo el día corriendo como un conejo por el monte, sino que, como me dice un buen amigo mío médico, con todos los días, un tiempo fijo a paso normal, pues el bien para el cuerpo es fantástico. Y tenemos, por eso he dicho que como pastor de almas hablaba del paseo, iba a hablar del paseo, tenemos obligación de mantener el cuerpo en buen estado. Tenemos obligación como administradores de este cuerpo de hacerlo que se mantenga los años que Dios quiere que se mantenga. Otra cosa es que venga un accidente o una enfermedad no prevista, pero que no venga la muerte por nuestra desidia, por no haber resuelto cosas tan simples hoy día que sabemos que provocan enfermedades, para las cuales esto que acabo de decir es una buena medicina. Que venga la muerte cuando tenga que venir, pero que no sea por nuestra desidia. Que hagamos lo que podamos para que el tiempo que se nos ha dado para merecer sea lo más largo posible. Nada más. Ya sé que todas vosotras, o casi todas, sois buenas paseantes. Pero bueno, lo he dicho no para que empecéis a hacer lo que ya hacéis, no. Sino para que al hacerlo le transmitáis a esa costumbre una dimensión espiritual y no meramente física o de pasatiempo.